Una suave

sunshine. I grew to love you more each passing day. Before too long, I built my world around you, and I prayed you love enough for me to stay. If you love me, let me know. If you don't, then let me go. I can take another minute of the day without you in it. If you love me. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Set me free. Take the chains away. They keep me loving. Feliz lunes para todos y todas. Hoy vamos a transcurrir dos horas geniales. Y sí, así iniciamos la semana con la mejor energía. The hands that run their fingers through my hand. The smile that says hello, it's good to see you. Anytime I turn around. Hoy el oído te hace escuchar la magia de tus canciones favoritas. Ahora solo tenés que olvidarte de tus problemas, subís el volumen y disfrutás. Dale, quédate. If you love me, let me know. If you don't, then let me go. I can take another minute of the day without you in it. Así estamos, así empezamos en esta tarde hermoso. La verdad, un poco de viento, pero muy lindo día tuvimos hoy, ¿eh? Mucho solcito, calorcito. Hasta ahora a la tarde todavía estaba haciendo calorcito. Ahí estamos, así estamos en la Box, en la sintonía 102.9, haciéndote compañía en este lunes para que escuches la mejor, pero la mejor música en esta primera hora del señor Kevin Pintos. Hoy peleamos, abuela. Hoy peleamos. No, no quiero pelear, Kevin. Hoy no quiero pelear. Ya demasiado como vinimos hoy, así que hoy no peleamos. Hoy no lo tenemos a Fede como para que me defienda. Igual calculo, creo que tampoco me va a defender. Pero bueno, no importa. Yo sigo en la mía porque sigo pensando exactamente igual. Igual no te voy a dar mucha bolilla, Kevin. ¿Querés pelear? Pelea solo. Para pelear se necesitan dos personas. Hoy te escracho. Hoy cobras. Así estamos, escuchando la mejor música, la música de Atmósfera Pesada, la música de Kevin Pintos. Spin. aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. La música te hace viajar a diferentes momentos y por ahí estas canciones te traen algún recuerdo y la estás disfrutando acá en Atmósfera Pesada. Qué bueno que estamos con gente conectada, ya hay mucha gente ahí en el vivo, hay otros que están, pero no han mandado ningún mensajito. Estamos con el señor Macumba desde la isla Ciudad del Rincón, Santa Fe, nos está escuchando. Isa Chamorro, hola María. María Ángel dice, hola Kevin, buen programa y nos manda saludos. Hola Isa, ¿cómo te va? Nilda Molina desde Berazategui nos hace compañía. Mariela Castillo dice que consiguió trabajo y por eso no nos podía estar escuchando. Así que bien ahí porque consiguió un laburito. Está muy bueno, la verdad que es un alivio tener trabajo hoy en día. Así que dice que salió hoy temprano y por eso va a escuchar muy buena música hoy acá en Atmósfera Pesada. Así que bueno, le estamos dando rienda suelta a la música para que vos disfrutes ahí del otro lado, así, de esta manera. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. rock and roll a tus noches de lunes. Y estamos en este 13 de octubre haciéndote compañía, con muy buena música. Empezamos muy bien, la verdad que empezamos muy bien. Han pasado 29 minutitos de la hora 19 y te seguimos haciendo compañía. Estamos con Rita Gervasi, que nos manda saludos y dice que nos escucha desde San Martín. Y dice, espero que el oso te deje cantar. ¿Vos crees, Rita? ¿Vos crees que me va a dejar cantar? No. No, olvídate que no. En algún momento le robo ahí un pedacito sin que se den cuenta y ahí entonces aprovecho y canto. Así como cantaría en casa. Como cantaría en casa. Yo sé que no canto bien, pero me gusta cantar. Me hace bien cantar. Aunque a Kevin le moleste a sus oídos, a mí me hace bien cantar. Así que bueno, ahí estamos escuchando un muy, pero muy buen tema y te lo estamos dedicando a vos, que estás ahí del otro lado. Tal vez andás caminando con los auriculares en la calle o tal vez andás en el auto. Y bueno, ahí le estamos poniendo toda la onda y te lo estamos dedicando a vos. Dale. Y yo te cuento que hoy en esta tarde tenemos una sensación térmica de 23 grados. Todavía hace calorcito, ¿eh? Hace calorcito, está muy lindo, está, la verdad que está templadito. Dice mayormente despejado el cielo. Ahí está llegando nuestro compañero Fede Longo. Ahí lo vamos a estar saludando, ¿eh? Y seguramente él se va a prender ahí en el micrófono en breve nomás. Mientras tanto estamos saludando ahí a Ana Valdés, que dice bien. No sé si era porque dije que iba a robar un pedacito y cantar o porque dijo bien, pero bueno, dijo bien. Bien, no sé si por la música, tal vez. Así estamos también saludando a Sergio Salazar, que compartió el programa. Muchas gracias, Sergio. Y los invito a todos a compartir, ¿eh? Muy buenas tardes, dice para todos. Buenas tardes para vos también. Ahí está sonando otro tema, mientras Fede se va acomodando, ¿eh? Y ahí va a empezar a compartir él también el programa, como tanta gente lo va a empezar a hacer. ¿Ya podemos pelear? No, vamos a pelear, Kevin Pintos. Hoy no vamos a pelear. Me vas a hacer enojar mal. Tengo un tema, amigo, para sacar. Me vas a hacer enojar mal. ¿Se mandó una? No me mandé ninguna. Deja de tirar porque me vas a hacer enojar mal. Hoy cobra, Kevin, te digo, Fede. Hoy cobra. Porque llegaste tarde, Fede, pero bueno, no importa. Seguramente ahí, cuando baje la música... ¿Pero qué te mandaste una? ¿Acá? No me mandé ninguna. Sigo pensando exactamente igual. Hola, Fede. Hola, buenas tardes. Está desconcentrado, sí, todavía. Sí, todavía no estoy. Bueno, no importa. No estoy en el programa. No está en el programa. Bueno, dale, ya llegaste. Vamos a escuchar música y mientras tanto charlamos nosotros fuera del aire. Vamos. Y estás disfrutando melodías increíbles en este mes de octubre. Ahí se bajó del todo la música. El musicalizador está ahí. Fede, ya llegó Fede. Nos bajó demasiado la música. Yo estoy bajando el mío, dice él. Bueno, hoy estamos en el Día del Psicólogo. Estamos mandándole saludos a todos los psicólogos. Otro tema. Deberías ir, abuelo. Otro tema, el psicólogo. ¿Cuánta gente ahí del otro lado cree o no en el psicólogo? Yo tampoco creo en el psicólogo. No es que no crea en el psicólogo, hay gente que le hace bien. Yo, la verdad, sí creo. ¿Vos crees en los psicólogos? Sí. No, yo no. Yo la verdad que para mí los problemas los tenemos que arreglar solos, por más que vayamos y se lo contemos a alguien o no. Cada cual tiene su claro, obvio, su punto de vista. Sí, sí, yo me parece que si uno pone la cabeza sobre la almohada sabe lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos lo que está bien y está mal. A algunos les cuesta un poco más. Pero a veces sí. Se cuesta. Claro, así, exactamente. Puedo aceptar que bueno, a otras personas... hay gente que por ahí necesita una ayuda para que le hagan ver de otra forma lo que está pasando o el problema que puede llegar a tener. Claro, pero igual el psicólogo no te va a decir... No te va a arreglar el problema. Sí, no te lo arregla, no. Pero te da herramientas. Ponele, yo creo que te hace llorar, te hace sacar una cantidad de cosas que vos tenés adentro, revuelve, cuando vas a tu casa estás más deprimido, es mi sensación. Bueno, depende también del psicólogo, hay psicólogos y puede psicólogos. Puede ser, te doy esa también, pero no creo en el psicólogo. No, Kevin, no, está bien, no voy a cambiarte el pensamiento. No, obvio que no. No lo vas a lograr. No es mi intención. O sea, Tampoco lo vas a poder cambiar, no lo vas a lograr. Estoy dando mi punto de vista. Pero vos también, Kevin, decís que no crees en los psicólogos. No, yo no creo. Bueno. Este no cree ni en los santos. No creo ni en un psicólogo. No creo ni en mí yo. No cree en él, no cree en la madre, no cree en nadie. En nadie cree. Hoy, no creo o no quiere. No quiere creer, le conviene no creer, me parece. Pero bueno. No cree y no quiere tampoco. Tampoco, exactamente. Pero bueno, eso es lo que pienso yo del psicólogo, que igual le mando un saludo enorme a todos los que han estudiado mucho y que de repente a alguien le hace bien. Menos mal que le mando un saludo. Puede que dijo de que no le sirve a nadie. No, a mí me parece que no sirve. El psicólogo. Si hay un psicólogo del otro lado quiere debatir conmigo, no hay ningún problema. No es que no sirve. No, yo pienso que a mí no me sirve. Claro. A mí no me serviría un psicólogo. Estás hablando de tu punto de vista. Claro, o sea, sí. Que me han mandado mucho a un psicólogo, cierto, pero bueno, las veces que fui, creo que salgo peor de lo que entro. Entonces, directamente, no creo en el psicólogo. Por eso está así como está. Bueno. También es el día, vamos a cambiar el tema porque también es el día de enfrentar tus miedos. Me parece a mí que podés enfrentar tus miedos y no ir al psicólogo. Pero la idea era cambiar. Cambiar el tema, ¿no? Bueno, cambiémoslo entonces. El Día Internacional de Ponerse un Traje. ¿Eh? ¿Te has puesto traje, Kevin? Sí. ¿Sí? ¿Fede, te has puesto traje? Sí, sí. ¿En alguna ocasión? ¿Sí? Sí. Bien, ahí. Y también es el día de usar algo llamativo. Hoy, la verdad que la gente se podría haber puesto... ¿Por qué me miraste mi saquito amarillo, Fede? Porque es llamativo. Acá viene la Angélica. Hoy está en modo taxi. Claro, sí, sí. Bueno, pero corté con un blanco. Corté con los aros blancos. Bien blanco. Perdón, me llamó más la atención la blusa, el saco. El saco. Bueno, hay que cambiar un poco alguna vez. Yo no salía del negro. Allá viene la Angélica. Dos, tres cuadras, ya te das cuenta. Yo nunca salí del negro. Siempre fue, o sea, 200 prendas negras, pero siempre de negro. He empezado a cambiar ya hace 2-3 años más o menos, de cambiar de color. Y ahora me animé con un amarillo. Está perfecto. Así que bueno. Bien. ¿Vos le dijiste que le queda bien? No, que no. Vas a decir. No, jamás me va a decir que me queda algo bien. Jamás. Pero si te queda mal, sí. Me ha dicho algunas cosas donde por ahí... Ese me ha dicho algunas cosas. Que no te dice, te queda mal. Dice, si a vos te gusta, anda así. Si a vos te gusta esto, no te queda bien. Claro, por eso te digo, me ha dicho de alguna manera... No, ¿por qué? ¿Por qué es así? Claro, si a vos te gusta, te queda bien. Si a ella le gusta vestirse de payaso, es con el tema de ella. Y si no te dice, ¿vos vas a ir así? Bueno, sí, ahí sí ponele que no me pero guste. Pero lo que pasa es que yo siempre fui... Explícame qué diferencia hay con la otra frase. Si ella está cómoda, está de payaso. Claro, exactamente. Igual yo hago lo que quiero. Yo por ahí le puedo pedir una opinión y él directamente te dice alguna de esas dos maneras. Le pedís su opinión. Sí. Te dice así, vas a ir así. Y ¿qué haces? Me vuelvo a mirar. ¿Por qué me lo dijo? Si ya me hizo dudar. ¿Por qué te hizo dudar? Pero igual, como soy audaz. Ahí tenés. Me lo pongo igual. Ahí tenés me voy igual. Contestación sobre los psicólogos. ¿Qué? Ahí tenés una contestación sobre los psicólogos. ¿Cuál? Léela. Hay acá. Bueno, tengo que buscarlo. Para. ¿Quién es? Decime así. El último. Liliana Beatriz Benítez. Así es. Creo en la ayuda psicológica. Dice: hay cabecitas que necesitan ayuda. No te van a solucionar, pero sí te ayudan a enfrentar los problemas o dolencias de otra manera. Hablo desde mi experiencia, cada uno tiene su punto de vista y opinión. Por eso digo, yo respeto, por ahí a otra persona le hace bien, pero yo las veces que fui a un psicólogo, te lo puede decir Kevin, salgo peor. O sea, revuelvo tanta cosa que uno trae de hace mucho. O sea, entonces es que ponele en una sesión... No, fui a varias sesiones y no te dejan, no quieren dejarte más, pues es. Pero si no me van a solucionar nada, lo que ya fue, ya fue. Que bueno, a veces es complicado porque... ¿Estoy gritando? Perdón. Sí, estás gritando, no grité. Está en modo Fede. No, pasa que a veces es complicado porque es como que una cosa trae la otra y empezás a contar una cosa y terminás contando otra y te lleva tiempo. Sí, yo creo que te lleva mucho tiempo sacar todo lo que uno trae. Imagínate con los años que uno tiene, lo que yo tengo, pues como que uno trae mucho y sacás y después vas a tu casa y lloras el doble. Y yo fui para que me arreglaran, no para que me desarreglen peor. Pero bueno, admito que hay mucha gente, por lo menos mis hermanas, siguen haciendo terapia y hace años que hacen la terapia y están más turulecas que yo. Eso es lo que vos pensás. Claro. Sí, obvio. Yo doy mi opinión así como la dio Liliana Benítez. Doy mi opinión. No tengo la opinión universal, pero es lo que yo pienso. Es así. ¿Qué me mira así? ¿Qué está esperando que diga? Bueno, vamos con música, pues se está estirando mucho y estamos dejando la música, que nuestro programa es música. Aunque últimamente estamos charlando bastante. Y yo creo que la gente se va enganchando también con las charlas nuestras. Están esperando que yo diga algo para... Sí. Bueno, vamos subiendo ese volumen que por los parlantes te vamos a buscar. We'll be right back. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. There's no time to regret. Can tears stick wet with his same old safe bed? Sí, se fue casi la hora, se fue, ¿eh? 47 minutos han pasado de la hora 19 y estamos acá haciéndote compañía en esta hermosa tarde, ya llegando casi la noche, ¿eh? Bueno, estamos leyendo ahí el mensajito de Sergio Salazar, que dice: muy linda tarde para rockear, como siempre, con su buena música, dice. Exactamente, tal cual, ¿eh? Se puede mandar un saludo para mi compañero de trabajo, marido que se unió a nosotros, dice. No entendí bien el mensaje, no sé si yo fui la que lo copié mal, pero lo volví a leer y dice, me parece que dice lo mismo. A ver, Fede, si vos me vas ayudando. No, sí, que tengo los de recién. No, bueno. Antes, no. Listo, ahí lo voy a volver a buscar y lo voy a volver a leer. Rita dice: si tiene que cobrar el oso, por algo será. Oso, portate bien, te dice. ¿Viste cómo te conoce ya? Yo siempre me porto bien. Se sabe que te portás mal, por eso sabe que mamá todavía te puede dar unos par de cachetazos. Yo siempre me porto ponerte bien. Ponerte en el rincón, ¿eh? Bueno, y Gabriela Casa le dice: pienso lo mismo que Liliana. Bueno, bien, bien. Está muy bien que piense exactamente igual que Liliana. Yo pienso diferente, pero bueno, no vamos a discutir por el pensamiento de cada uno, ¿no? Cada uno piensa como quiere, exactamente. Acá Fede, mi compañero que siempre me defiende, hoy pensó es diferente. Así que si yo saco este tema que tengo para sacar, vos vas a cobrar, en serio. Tampoco te vas a defender. No me va, seguramente no me va a defender, pero yo tengo mis razones. Para otro programa, porque ya creo que este más el del psicólogo es mucho. Bueno, estamos, lo voy a dejar anotado, mira, igual. Él quiere pelearme, pero va a ir en pérdida él. ¿Por qué? En esa ¿Por qué vas a ir en pérdida vos? No creo que vaya en pérdida. Sí, te puedo asegurar que sí. Ahora te voy a decir por qué. Ella dice que va a ir, yo voy a ir en pérdida. Sí, vos vas a ir en pérdida. Porque te va a obligar a decir que estés en contra mía. No, no. Pero ya dije lo que pensé. Vamos, porque la gente del otro lado va a querer saber y nosotros no le vamos a decir por qué. No le vamos a decir por qué. Así que bueno, estamos saludando a Sonia Jiménez. Se a la Sonjita. No. No me mandé ninguna, Kevin Pinto. Estoy saludando a la gente, Kevin. Estoy saludando a Sonia Jiménez. Yo la dice, noto, hola, negrita. La noto nerviosa, no sé por qué. Porque va a cobrar, Kevin. Le dije no, Kevin. Y sigue. Bueno, el estuche de los anteojos que tenía ahí se lo voy a dejar. Acá te lo hablaba. ¿Puedo leer el mensaje? Sí, perdón. Estoy saludando a Sonia Jiménez. Hola, negrita, dice, y atmósfera pesada, ya en sintonías, besote. Bueno, besotes para vos también, mi negra. Ahí empezó el programa en la 106.1. Yo me gustaría que ella me mande un mensajito y me diga cómo se llama el programa, y el horario, me encantaría. Yo sé que ella no va a querer hacerlo, pero bueno, cualquier cosa lo voy a decir yo en breve. breve nomás. Así que bueno, te estoy mandando un besote. Diego Toledo nos acompaña. Hola Diego, ¿cómo te va? Nos está saludando a todos también. Roxy Gorrite dice, hola gente, buen comienzo de semana. Buen comienzo de semana para vos también. Ahí seguimos con la música de Kevin Pintos, que ya casi, casi se termina la primera hora. Vamos. Por Vox 102.9. Canciones que nos... Y hay canciones que nos hacen viajar a un momento especial, como estaba sonando esta que estaba sonando recién, ¿eh? Y sigo leyendo mensajitos, pero lo voy a leer directamente del celular, tal vez me trabe un poquito, porque yo los traspaso todos y entonces ahí los puedo sacar más rápido con mi lectura, ¿no? Voy leyendo el mensajito de Sandra Pucci, dice, hola, para los tres, yo creo en los psicólogos, te ayudan a entender tus problemas, a sacar lo que no contás y tenés adentro. La terapia lleva su tiempo, dice, a veces la cabecita nos juega en contra, pero cada uno tiene derecho a creer o no. Un saludo de cumple para Lalo, pásame un lindo americano, dice. Bueno, ahí estaba dando también Sandra también su opinión, que es válida, como dije, es válida la opinión de cada uno, ¿eh? Cada uno puede ir y contarle sus problemas al psicólogo y de repente siente que lo ayuda contarle sus problemas. Yo sigo pensando igual. No, igual, a ver, los comentarios de la gente ya no te van a hacer cambiar el pensamiento. No, obviamente que no. Me gusta que igual participe la gente. Obvio, me encanta que la gente esté dando su opinión. Casi todos están en contra o no en contra, sino que opinan diferente a mí. No, acá no es estar a favor. No, me expresé mal. Yo le doy mucha importancia a las palabras, mucha importancia. Por eso es que me corrijo de que, no es estar en contra, es opinar diferente. Exactamente. Está perfecto. Y yo creo que mucha gente ha hecho terapia y seguramente le ha hecho bien. Yo, con lo que a mí me ha pasado en la vida, el psicólogo no me ha solucionado absolutamente nada. No, y no creo que me lo pueda solucionar, porque lo hecho está. Lo que pasó, pasó. Y los traumas que te han quedado, por más que los cuentes y los vuelvas a contar una y otra vez, no, en mi caso, van a seguir estando ahí. Porque cosas muy, pero muy fuertes. No son todas las personas iguales, obviamente. No. Así que... Y seguramente los psicólogos tampoco, ellos también tienen sus problemas y los tienen que ir a volcar a otro psicólogo, a otra terapia, porque tampoco pueden resolver sus problemas. Así que bueno, igual sigo esperando que la gente se siga enganchando, porque Roxy dice, uy, me perdí, ¿qué pasó con los psicólogos? Bueno, eso es lo que pasó, Roxy, con los psicólogos. Así que podés dar tu opinión también, que me encantaría escucharla, ¿eh? Por ahí hay alguien que siente igual que yo, de repente, ¿eh? Soy yo en contra de todos. Vuelvo a repetir la misma palabra, que no es la palabra, no es en contra. Es pensar diferente, nada más. Son experiencias que ha tenido cada uno, ¿no? Y que por ahí hay personas que tienen en el momento un problema, no pueden ver, digamos, cómo resolverlo o algo en el momento. Pero lo que ya ha pasado, para mí, no tiene solución. No va a haber cambio, por más que se lo cuente a quien se lo cuente. Sí, igual puede tener solución. No tienen solución. En algunas cosas sí. No tienen solución. Te puedo asegurar que los míos no tienen solución. Bueno, los tuyos. Sí, por eso yo hablo por claro, mí. No, sí, ella está hablando de los de ellos. Como yo me contaste por el aire. No, sí, a ver. En cualquier momento le tiro con el mouse. Pues, él me quiere acomodar las ideas, pero no. ¿Pelearon antes de que yo llegue? ¡Puf! No sabés. Encima lo expone en el grupo de la familia y lo que le quiero pegar. Que agradezca que fue el grupo de la familia y no en la radio. Encima entramos y pasó una secuencia. Que no quieras que saque el tema al aire. No, ¿por qué? Porque lo voy a tener que poner de penitencia. O tiene miedo de en esta quedar atrás. No. Me parece que sí, no, ¿eh? No, te puedo asegurar que no. Si vos no sos de... ¿Sabés lo que pasa? Que yo soy una persona que cuando piensa así no la va a cambiar y lo voy a dejar escrachado a él y no quiero. ¿Por qué no te voy a escrachar a vos? Ahora te voy a decir por qué. Porque nos enganchamos con lo del psicólogo, con Fede, fuera del aire. Y mientras tanto estamos dejando los mensajitos de lado. Bueno, así que vamos. ¿Podés leer los mensajes que faltan? No, vamos con un temita más y después sigo con los mensajitos. Dale. Te mandé y todo, ¿viste? I last night on the last. Podés dejar de y así estamos de discutiendo Dios. Fuera del aire porque esta conversación. ¿Te das cuenta, Fede? ¿Te das cuenta, Fede? Menos mal que llegué 7:30. Porque si hubiese llegado a las 7, no sé si llego a las 8. Deben estar pensando que estamos peleando por lo del psicólogo, pero no, estamos peleando por otro tema. Yo peleo con Kevin porque ya es común en nosotros. En un bloque tuve una campana y en el segundo bloque otra campana. ¿Viste? Entonces ahora estoy analizando las dos situaciones. Acá tenemos nuestro psicólogo. Sigue equivocada. Yo voy a tener que ir al psicólogo después de terminar el programa. Por culpa de ustedes dos. Bueno, voy a leer unos mensajitos. Los voy a leer desde el celular, así que pido disculpas si me trabo. Hola, buenas tardes. Hermoso el programa. Dice, yo fui al psicólogo por meses y lo dejé porque me hacía muy mal. No creo en ellos. Lore de León y compartió el programa. Bueno, alguien que piensa como yo, ¿eh? Así que bueno, seguramente también fue mucho tiempo y como te hace mal directamente no vas más. Es lo que digo yo. Piensa igual que yo. Mir González también nos está saludando a los tres. Le mandamos un beso enorme. Dice un tema, porfi. Bueno, ahí vamos a estar buscándote un tema, Mir. Buen comienzo de semana, dice, para todos los rockeros. Muy bien ahí. Mariela Castillo dice, yo tengo la misma opinión que María Ángel, pero respeto las opiniones de los demás. Bien, Mariela. Mariela también está pensando igual que yo, ¿eh? Alexander Juárez. Hola, gente. Buenísimo los temas. Tienen el tema Mujer de Piernas Largas de Trocha Angosta. Dice, dedíquenmelo para toda la Gardel. Saludos para todos ustedes, nos dice. Bueno, ¿lo tenemos, Kevin, al temita? Me guiña el ojo. Me parece que no lo tenemos ahí. Se fija. Y cualquier cosa, si no, te lo traemos para la semana que viene. ¿Te parece, señor musicalizador? ¿Lo traemos para la semana que viene o no lo tenés? No me acuerdo. Bueno, no se acuerda si lo tiene. Cualquier te cosa. Esos compromisos, ¿sí? ¿Viste? Como porque yo lo pongo como así. Como sabe que va a perder si saco el otro tema, no. ¿Viste? Te quiere dejar mal a mí también acá. Lo pongo ahí con el compromiso, Fede. Cualquier cosa. Ok. Sí. Bueno, ahí estamos. Si no es Kevin, lo va a traer Fede para la próxima semana, para el próximo lunes. Sonjita dice: ¿qué temita que tocaron? Dice: ¿viste, Sonjita? ¿Qué temita que tocamos? Dice, te adoro, mi negra. Yo también te adoro. Y este tema ya lo hemos hablado también con Sonja Jiménez, ¿eh? Lo hemos hablado entre nosotras. Y bueno, ella es también de opinar de que ella tampoco va a opinar por los demás. Cada uno tiene su propia opinión, ¿eh? Walter Varela dice, hola chicos, muy bueno el programa. Bueno, gracias, Walter, muchísimas gracias. Si estuvieses en las discusiones de nosotros acá atrás, no dirías lo mismo. No dirías lo mismo. Pero bueno, la música está muy buena y por eso nosotros le seguimos dando rienda suelta. Ya son 23 minutitos. Se nos ha pasado la primera hora. Así que bueno, vamos a tener que en breve nomás ir cerrando y vamos a estar recibiendo la música de Fede Longo. Vamos, Kevin, con un temita más. Vamos. In the morning, all raring to go, he says, more. Shining, shining, please buy me some more. Out in the country, ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Buenas noches, Atmósfera Pesada. Hola, mi negra linda, acá en sintonía, escuchando atentamente el debate, pero bueno, me abstengo a la opinión. Así que bueno, nada, para comentarte que los martes de 16 a 18 horas, a través de la 106.1 FM Bus, estoy yo, Sonia Jiménez, marcando la diferencia con toda la música de rock country, mucho country sentimientos, como a mí me gusta. Te mando un beso grande y gracias, gracias por el espacio. Besos, Atmósfera Pesada. Mira cómo los días se van, cómo se acerca el final de toda nuestra alegría. Me voy, no me puedo detener, pero yo sé que al volver voy a abrazarte de nuevo. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Y así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando lo mejor de la segunda hora de la mano de Fede Longo. Y nunca es tarde, nunca es tarde para que llegues y compartas el programa y sigas escuchando esta música que suena muy bien en esta segunda hora, como siempre, Sandro. Sensación térmica, 23 grados, hora 29 minutitos. Seguimos con mensajitos o seguimos mensajitos, ahí estamos. Con la Morito, dice, hola mamá de Kevin, hola Paspado, hola Fede, nos está saludando a los tres, que sea rock, como todos los lunes, nos desea que sea rock. Estamos con Pau Causat, está escuchando, dice, con Gaby desde Castelli, Chaco, y manda saludos para la familia Cejas, Y teníamos otro mensajito acá de Gaby Fernández, que también nos dice, hola gente linda, Atmósfera Pesada, saludos a todos y a todas, en especial para el amigo Lalo, que está cumpliendo años, los estamos escuchando desde Castelli, provincia de Chaco, así como decía. Así que bueno, le estamos mandando un beso enorme y un muy feliz cumpleaños a Lalo, que siempre está conectado también escuchando Atmósfera Pesada. Le dedicamos ahí el próximo temita, ¿te parece, Fede? También Sandra. Sandrita estaba pidiendo que le dediquemos un tema por su cumpleaños, Así suena en Atmósfera Pesada este próximo tema para Lalo, el cumpleaños. Vamos. Walking De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Sally called, wake up the world. She said, I suppose you've heard about Alice. Where I rushed to the window and I looked out of sight, and I could hardly believe my eyes. Para vos, Alicia de Varela. Oh, I don't know where she's living or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I'm feeling, maybe get a second glass. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together to kiss in the park, cover inches deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eyes as the big limousine pulls slowly out of Alice's drive. I don't know where she's living or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I'm feeling, maybe get a second glass. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back and asked how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years. Y si pudiéramos volver el tiempo atrás, ¿eh? Qué maravillosa canción que está sonando acá en Atmósfera Pesada. Estamos saludando ahí a Víctor Lafuente, dice, buenas, gente. Hola, Víctor. Macumba, ya lo habíamos saludado de entradita nomás, te vimos que estabas conectado y te saludamos. Saludamos también a Santa Fe, a toda Santa Fe, ¿eh? Lore de León dice, pienso igual, sin duda, ahí hay cosas que nadie te las puede cambiar, dice, ¿eh? Y menos un psicólogo, ¿eh? También estaba opinando y opinaba igual que yo también, ¿eh? No es acá en la cantidad tampoco, no es la cantidad, sino que la gente opina y está muy bien. Estamos ahí con Gaby Fernández, que nos está escuchando desde Chaco, nos decía, ¿eh? Papi Ojeda dice, un temita piola, dice, puede ser, ¿eh? Y nos manda saludos. Ahí lo estamos anotando y próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos y a Mir González, ¿eh? Que también estaba pidiendo un temita. Tengo un mensajito de Mariela Castillo, que lo voy a leer desde el celular. Gente linda, les deseo y se pasen un lindo Día de la Madre este domingo, que la pasen de 10 besos, pasen lo lindo, que no te haga renegar Kevin este domingo. Me dice, olvídate, olvídate. No, nunca, nunca. Nunca jamás me va a hacer renegar Kevin. ¿Para qué te va a hacer renegar el domingo si te hace renegar el resto de la semana? Sí. Ya entre semanas ya me había hecho renegar, que todavía mi hijo más chico me dijo, ah, pero si es... Después te voy a agarrar también para esa. ¿Qué dice ahora? ¿Ves cómo vengo juntando? Ah, no era solamente lo de... Ah, ya me imagino. Eso no era. Ya me imagino. Así que bueno, por una foto. Y después dicen, ¿por qué salí con tanta cara? La foto que compartiste el otro día. Claro. Sos basura. Te das cuenta que es malo. Es malo. Es muy malo. Porque yo vi la foto. Sí, y enojadísimo estaba mi hijo más chico. Primero, porque dice, ay, pero igual, la verdad, a ver, que Kevin se pasa. La foto la no subiste, dijo así. La foto la subiste sí, vos. Sí, sí, pero claro, bueno. Bueno, yo primero vi la de él. Yo dije, ¿por qué le saca esta foto no, a la no. madre? Ah, bueno, sos un ¿ves? Genio vos también. ¿Ves? No, pero a ver... ¿Por qué? Eso es un pero genio. Después vi que pero era bueno. Después dicen, ¿por qué tengo tanta cara de malo? Ahí está. Ah, sí. Ahí está la respuesta. No me dijo cara de malo, igual aviso. No, ya me imagino. No lo puedo no decir. No se puede decir. Pero bueno, a ver. Pero bueno, a ver. ¿A vos qué te molestó que haya hecho captura no, de la foto? No, no, lo que él me manda en mensajes. Ah, bueno. Él me manda en mensajes. Me mandó mensajes y me tira al muere más. No voy a opinar porque no sé qué mensaje te mandó. Es malo, es malo. Le digo, a ver, si yo tengo el ánimo bajo, vos ahí sos un amigo vos, Kevin. Ah, yo levanto, levanto. Si yo tengo el ánimo bajo, vos me lo tirás, pero mucho más abajo. Sos de terror. Pero bueno, seguimos ahí con los mensajitos, que ya no sé ni dónde estoy con los mensajitos, estamos con Cinti, ¿eh? Dice, tema de los Suárez estaba pidiendo. Bueno, próximamente se lo vamos a estar buscando también. Pero bueno, el temita que viene ahora se lo vamos a estar dedicando, como dije, a Mir González y a Papi Ojeda. Vamos. Esta banda es originaria de la zona sur de Gran Buenos Aires. Más precisamente de la ciudad de Quilmes. En el 2001 surgieron con la idea de realizar este estilo de rock country, covers y temas propios en español. Suenan fuerte nuestros amigos de Tennessee Country. Buenas tardes, San Pedro. Escuchas este country, cuando te perdí, siempre que disfrutemos de la música de Fede Longo. Vamos con las palmitas, a ver. Atmósfera pesada. Vamos a cantarlas todos, a ver, dice así. Este amor que me condena, realización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y así estamos casi metiéndonos en los últimos 40 minutitos del programa. Está pasando rápido, rápido el programa, ¿eh? Bueno, estábamos escuchando ahí unos temas de Tennessee, un popurrí. Estaba sonando Porque Quieres Olvidarme y Candy. Recital de San Pedro, ¿no, Fede? Recital de San Pedro sonaba y, bueno, habían pedido temita y ahí se lo estábamos dedicando. Seguimos con los mensajitos. Dice, soy Mavi, buenas noches, gente. Un tema de Tina, si puede ser, por favor. Bueno, ahí vamos a ver si nos da tiempo, si nos da tiempo. Marisol Salega también está acompañándonos. Hola, Marisol. Maribel Jaramillo también está acompañándonos desde Claypole, mi hermanita, ¿eh? Beso enorme para ella. Rolando Chávez. Hola, gente linda de Atmósfera Pesada, recién me conecto, me pasarían un tema de Major Dunde, ¿puede ser? ¿Puede ser así? De nada, dice. O el tema de Mitch Reader, si tuviera un martillo. Abrazo fuerte para Kevin, mamá y Fede. Temita que hicimos el lunes pasado, me parece, ¿no? El lunes pasado fue, si tuviera un martillo. Así es. Lo hicimos en la canción elegida, ¿eh? La verdad que muy lindo temita. Bueno, seguimos con más música, Fede, ¿te parece? Dale, vamos. Abuela. Segunda hora de la mano de Fede Longo, Y bueno, te tengo que hacer una recomendación. El próximo sábado, el sábado 18, en la avenida San Martín 4700, es el aniversario de Roxy Rock, en La Querencia. Así que si querés ir a divertirte, lo podés hacer ahí, festejar el aniversario de Roxy Rock. No te olvides, no te olvides. ¿Vas a estar, Kevin, ahí? Así es. Así es. ¿Vas a estar pasando música también? Haciendo ruido. Haciendo ruido va a estar Kevin Pintos, ¿eh? Así que si querés ir a escuchar la música de Kevin, podés acercarte ahí a la avenida 4700 San Martín. Avenida San Martín, perdón. Avenida San Martín. Bueno, estamos saludando ahí a Teresa Solorzano. Dice, hermoso tema para estar en la cocina, ¿eh? Bien ahí, está cocinando Teresa. Bien, bien ahí. Voy a leer el otro mensajito de Pau Causat. Dice, buenas saludos para todos, Atmósfera Pesada. Después de tantos lunes puedo escuchar desde Chaco mucho mejor que allá, dice. Bueno, bien. Bueno, ya habíamos leído igual el mensajito de ella que me lo había pasado Fede. sabíamos que estaba en Chaco, así que bien, bien. Saludos para todos los amigos de la vida, dice. Isa Chamorro estaba saludándolo a Fede y estaba pidiendo un buen tema, Ciudad de Ciudad Creciente. No, no, era el que estaba sonando. Estaba elogiando el tema. Bueno, vos dijiste, no importa si te equivoco, viste que es mejor transcribir los mensajitos. No, igual siempre te equivocas. No pasa nada, yo te dije que quedate tranquilo. Bueno, ahí estamos. Seguimos con más música, Fede. Le vamos a dedicar... Encima le da vergüenza cuando se equivoca que está leyendo, no, sí. Pero no le da vergüenza cuando canta. No, ¿viste? ¿Viste cómo soy? Así soy de tiene que ir al psicólogo. De un extremo, con la ayuda. Tiene sí, que ir al psicólogo. De un extremo a otro salto, pero sí soy, Kevin. ¿Me conoces de cuánto? Hace 35 años. Lamentablemente. ¿Cómo se va a arrepentir? Decía mi mamá, ¿cómo te vas a arrepentir cuando no me tengas? Yo le digo lo mismo. Vamos con más música. Why do birds suddenly appear every time you are near? Like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. You were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. Ooh, that is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be so close to you. Y así seguramente estabas acomodándote y escuchando este muy buen tema que estaba sonando acá de la mano de Fede Longo. Un cover de Carpenters, Close to You, estaba sonando. Qué lindo tema. Por más que sea un tema tranquilito. Por fin dijo, pero, una ¿qué bien. ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Que no voy a, ¿vos pensás que yo no puedo hablar en inglés? Pará, tampoco cancheré. No sé. Venía bien. Ponele ahí uno bien. Pero no difícil. Me gusta que me tire para pero atrás. No, lo voy a discutir, lo voy a pelear igual. Sonaba muy bien el tema, Fede. Muy lindo tema. Bueno, ¿seguimos con el otro tema pedido? Bueno, ahí le vamos a estar dedicando a Cinti un tema de Los Suárez. Vamos. Agallas de no verte más. Siento FMRadioVox.com. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Para vos, Mavi. Atmósfera pesada. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. FMRadioVox.com. En la Play Store somos Vox 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. El pasado nunca se va. Le gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en la vida. El pasado no desaparece, sino que permanece en el presente a través de los recuerdos. El 13 de octubre de 1941 nace Paul Simon, cantante, compositor y músico estadounidense. Junto a su amigo de la infancia Art Garfunkel formó el dúo en la década de 1960. Juntos crearon algunas de las canciones más recordadas de la música folk y pop, como Los Sonidos del Silencio y Mr. Robinson, entre otras. Después de la separación, el dúo en 1970, Paul Simon continuó su carrera en solitario y lanzó una serie de álbumes, ganando un Grammy al álbum del año. Who do you think you're fooling? I got the president to see. treating me bad. Misery. I'm the kind. Y un 13 de octubre, pero de 1963, los Beatles aparecieron en el programa de televisión de la BBC, Sunday Night at the Palladium, al que asistieron miles de fans desde todos los alrededores. La participación del cuarteto de Liverpool fue seguida por unos 15 millones de espectadores y se dice que ese día comenzó oficialmente la Beatlemanía. De octubre de 1975, el ícono del country Hank Williams Jr. estuvo a punto de perder la vida al sufrir una grave caída mientras escalaba una montaña. De octubre de 1986, Neil Young actúa en el primer concierto benéfico de Bridge School, en apoyo de la institución sin ánimos de lucro que brinda educación a niños con discapacidades. Este concierto se convierte en un evento anual. De octubre de 2016, Bob Dylan recibe el Premio Nobel de Literatura. Y estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un día como hoy. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting on him to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I sit there in Hollywood just for a second. I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you got anything to prove. Lot of water under the bridge. A lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. A myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Cuando quieras tú divertirte más y bailar. Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, vamos a bailar. Vamos al no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente donde todo es otra diferente. Vez, otra vez. Donde siempre alegremente bailarás toda la noche. Ahí. ¿No tenías otro tema mejor? Este no. Es un lugar de ambiente. Está cantando sin atitud. Todo es diferente. Donde siempre alegremente. Sin el atitud y todo. Sin el atitud, sacala del aire. Pero la gente pide que cante, exactamente. No. La gente aclama por ella, vos no lo entendés. Sí, después se va. Kevin. Se arrepienten. No. ¿Por qué decís? ¿Por qué decís no? Las críticas después me llegan a mí. Encima está la musiquita, no puedo cantar. Está chochísimo Kevin, que no pueda cantar. ¿Y sí? Viene el estribillo. ¿Quieres bailar esta noche? Dios santo. Vamos a Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Disfrutar. Sí, disfrútame, Kevin. Disfrútala. Pero disfruto de otra cosa, ¿no? Cantando así. Bueno. Buena onda. Mala onda, no buena onda, mala onda. Vamos, no, mala onda, dije, no dije buena onda. Encima me gusta cantarlo de entrada también. Vamos a disfrutar un helado si querés, pero no cantando. Encima no le es deja propina. Es difícil cantar este tema. Es difícil cantar el Noa Noa. Tiene un sonido ahí como que la garganta uno. ¿Y sí, por un qué tono te animás a cantar el Noa Noa? Yo soy así, soy audaz, Kevin. Lamentablemente es lo que tenés que aguantar de mamá. Está aburrida. Está aburrida. Swing along, swing along. You never seem to notice I'm alone. I just want you to want me to. How I hope and pray that you'll leave me someday. Y Lindo tema está sonando acá en Atmósfera Pesada. Y estamos saludando ahí a Griselda Albarracín, dice Kevin Jair Pinto, súper, buen programa, felicitaciones para todos. Y esa voz indicada para estar en la radio, muy buena onda, chicos, dice, ay, qué linda. ¿Cómo la quiero a Liliana? Amo a Liliana. Kevin está saludando ahí a Cristian Ariel Gómez, al Gula está acompañándonos. Hola, ¿cómo le va al señor Cristian? Mario de Jaramillo, qué buenos temas, dice. Sí, sí, viste, hermanita, qué lindos temas. Joy Pintos, hola, mi hija bonita. Ella está ahí del otro lado haciéndole el aguanta a mamá. Cristian, el Gula decía, qué clásicos, uf, tal cual. Diego Toledo sigue estando ahí acompañándonos. Cinti GC, gracias por el tema, chicos. No, vos te lo merecés. Pedro Salazar, hola a todos, muy lindo los temas, dice, viste qué lindo que están sonando. Mónica y Mario Campos Valenzuela desde Río Negro, Río Colorado, nos están escuchando. Hola Moni, hola Mario, ¿cómo les va, mis primitos? Pedro Salazar, quiero un pendrive con esos temas, dice. Oh, mira vos, se animó y todo, ¿eh? Se animó, un pendrive pidió. ¿Con algún tema tuyo cantado también? Claro, obviamente, seguramente él no ha cantado por mí, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Sale un pendrive? Son el verdadero exclusivo de Atmósfera Pesada. Va a ser. ¡Qué castigo, por Dios! Y seguramente a él capaz que le gusta, y capaz que después hace el tema de mi voz. ¿Qué dijo? Vos no me tenés confianza, y capaz que él sí. Y te lo vas a estar perdiendo, te digo. ¿Está sonando Johnny River? Vamos. Temita que se lo vamos a estar dedicando también ya le dedicamos a Alice, Alice era el tema, ¿no? Y este también se lo vamos a estar dedicando a Alicia Varela, que le encanta Johnny Rivers. Vamos. With some honey and some milk, she hurried home from work that night. And soon as she arrived, she found that pretty snake she taken in had been revived. Take me in, gentle woman, take me in, for heaven's sake. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in right now, you might have died. Well, she stroked his pretty skin again, and then kissed him real and tight. But instead of saying thanks, the snake gave her a vicious bite. Take me in. Qué lindo que suena este tema. Me encanta decir canta. Y es una víbora igual, ¿eh? ¿Te das cuenta qué malo que es? Eso sí, pues me dio un cachetazo. ¿Cómo así, víbora? Bueno, culebra. Culebra es. Culebra. Hace 35 años la conozco, ¿eh? Bastante. Bueno, amigos, tenemos que dar por terminado este capítulo de hoy. Y nuestra frase del día lunes es con un poquito de gracia, ¿eh? La vida es corta, sonríe mientras tengas dientes. Kevin, si seguís así, la no vas a sonreír más. Nunca sonrío. Y ella tampoco. No, yo en las fotos soy malísima para las fotos desde ya. Me puedes sacar 200 fotos y no vas a sacar una que me guste. Ahí está. Y encima yo no nunca sonrío, me sonrío. ¿Viste? Ahí está, porque yo nunca sonrío. Y encima, mira, Kevin tiene la misma sonrisa que yo. Fea sonrisa. No voy a decir nada. Toma. Hasta el próximo lunes. Bueno, gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Mil gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Te esperamos el próximo lunes a las 19 horas, a la hora que tus oídos quieren escuchar buena música. Sonrían, disfruten de la semana, pasen lo lindo. Esto fue Atmósfera Pesada. Chau, chau. Dream, baby, got me dreaming sweet dreams, the whole day through. Dream, baby, got me dreaming.